Electroshock. Solo lo más reciente y lo mejor de la escena electroindustrial y derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola, Indosrocket, bienvenidos a esta nueva emisión número 379 de Electroshock. Ya estamos casi por llegar a las 400 emisiones. En teoría, no llegaríamos este año, probablemente, porque quedan todavía el mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Son 4 meses, en promedio, vamos a decir, 4 programas por cada mes. O sea, apenas nos da para de 16 a 18 programas probablemente para este año. Entonces, pues no creo que lleguemos al número 400 en este 2023, pero sí iniciando el 2024, sí vamos a andar ya en 400 programas. Increíble. Lástima que se perdieron 100 programas en aquel lamentable suceso que les platiqué en el programa de La Verdad Detrás de la Ausencia, que fue un programa único que pues muchos se perdieron. Y pues si se lo perdieron, pues ya la verdad es que ya no, pues no lo van a, no hay posibilidad de que lo vuelvan a escuchar. Ese programa yo prometí que iba a ser transmitido únicamente en esa ocasión, más la repetición, y que no iba a existir un podcast. Así es que, pues bueno, lo estoy cumpliendo por la simple y sencilla razón de que ya no quiero hablar más del asunto, ni quiero saber nada más del asunto. Inclusive, ni siquiera en mi muro de Facebook ya hago ninguna alusión a ese tema. Y pues bueno, un servidor, Luis Cyberhead, los saluda como cada semana. Y para quienes están preguntando por los podcasts, porque sí hay por ahí algunos radioescuchas nuevos del programa que nos preguntan que si hay alguna otra manera de escucharlos, porque pues así como pasa con mucho de nuestro público, el día del estreno a esa hora están trabajando, o bien es una hora a la que pues generalmente pues están con la familia, o bueno, X razón por la cual no pueden escuchar el programa en el día del estreno, e igual también el día martes, que también está en el trabajo. Entonces la única manera en que pueden escuchar Electroshock es por medio de los podcasts. Y les comento, les informo, si no sabían, que los podcasts se van a estar subiendo cada mes. Va a ser por paquete. Ya a partir del mes de este mes empezamos a sacar el primer paquete, que fue el de Electroshock Julio. El de Electroshock Agosto sale en la primera semana de septiembre, y así sucesivamente, un paquete con todos los programas que se acumulen en el mes, debido a que por mis nuevas actividades y responsabilidades ya no me es posible estar cada semana subiendo y haciendo la publicación de un podcast por cada uno, y por eso es que decidí hacerlo de esa manera. Además de que pues también no, Electroshock no es el único programa que tengo también The Wax Track Hour, y aparte de Wax Track Hour estoy trabajando en otro proyecto más, que es Alter Noises, el cual inicia, por cierto, ya la próxima semana. El próximo jueves ya es el estreno del episodio número 1. Hay una disculpa a quienes han estado checando ahí el día jueves si hay nuevos episodios, pero no les avisamos, de hecho, que iba a haber. De hecho, el estreno era este jueves, pero lo tuvimos que retrasar por algunas situaciones personales, tanto de Ricardo como mías, y que pues ya cada uno resolvió sus broncas. Y pues ya estamos haciendo nuevamente las grabaciones. No broncas entre Ricardo y un servidor, no. Cada quien tenía sus broncas que tenía que resolver. Y pues ya volvimos a grabar. Así que pues chéquenlo, porque va a estar muy, muy interesante. Y pues bueno, me extendí un poco el día de hoy, cosa que ya procuro no hacer en lo mayor posible, porque después ando corriendo al final del programa. Pero esta vez pues lo hice porque tengo la plena seguridad de que tengo bastante tiempo de sobra el día de hoy, por lo cual pues además de los tracks pues también voy a estar rellenando, para pesar de ustedes, voy a estar rellenando mucho tiempo que hay de sobra en el programa del día de hoy. Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos ya esta emisión? Vámonos directamente con el bloque de clásicos. Ya no les digo qué es lo que vamos a tener, porque esto aparece en la página de Facebook de Electroshock. Si no lo han visto, vayan y busquen en Facebook Electroshock Oficial y les va a aparecer ahí el banner de esta nueva emisión para que sepan qué es lo que tenemos el día de hoy. Y bueno, vámonos con el bloque de clásicos. Esta semana elegí, se me antojaba algo de Skinny Poppy, pero me puse a pensar en que pues era así como que muy obvio, ¿no? Como que estoy poniendo así en clásicos las bandas como que más conocidas. Entonces dije, bueno, no voy a poner Skinny Poppy esta semana, pero sí puedo poner algo del proyecto del vocalista, que es Ogre. Ogre, que para quien no lo sepa, en el 2001 empezó a lanzar, Nive Cogre empezó a lanzar proyectos como solista bajo el nombre de Ogre, que se escribe O-H-G-R. Y el álbum que lanza en el 2001, que se llama Wealth, es de verdad uno de los mejores discos de la de música. Pues es que no puedo decir que industrial. Esto está. Yo siempre he definido el sonido de Ogre, a quien he seguido desde sus inicios y hasta ahora. Siempre lo he definido como un Delirium Tremens electrónico. Realmente es una locura. Cada álbum de Ogre es una locura. Si de por sí la manera de cantar de Nive Cogre es muy característica en su proyecto Ogre, lo hace todavía más extraño. La verdad es que si usted no conoce su proyecto como solista, ahorita es una buena oportunidad, y sobre todo por el primer disco, que cada disco está mejor que el anterior. No puedo hablar del último porque la verdad es que no me gustó tanto, pero no es un mal disco. Y pues los voy a dejar con algo de su primera producción del 2001, Wealth. Y esto es Ogre con Poor. Body hop. The homeless place he calls his father. Silly putty tinker toy, the mirror above reflects below. The grazing herd, the lemming goat, the move toward the moving from the winter home upon the hill. The summer shaded caving in. The psychotronic talking box, the mainstream antidepressant. A laughing dying culture pop, the main exploding party hop. A fantasy away, it could the shooting things above the dream. The day you fix a magazine, a picture vested in the dream. Creepy crack, a friend of mine, the homeless place he calls his father. Silly putty tinker toy, the mirror above reflects below. The grazing herd, the lemming goat, the move toward the moving from the winter home upon the hill. The summer shaded caving in. The psychotronic talking box, the mainstream antidepressant. A laughing dying culture pop, the main exploding party hop. A fantasy away, it could the shaping things a prostitute. A naked mix of magazine, a picture person in a dream. Electroshock. Uno, dos, cuatro. Bien, Industrial Head, cerramos este bloque de clásicos con una banda que yo creo que muchos de ustedes, la mayoría no conoce, lo conocen muchos de ustedes porque un servidor lo ha estado programando, pero realmente, en mi opinión, una de las bandas más influyentes en Alemania dentro de este sonido y que fueron completamente infravaloradas. Estoy hablando de Think About Mutation, quienes ya no existen. Esta banda alemana desde sus inicios siempre se diferenció del resto de los artistas de la escena rock industrial de la localidad y se formaron por allá de 1992, provienen concretamente de Leipzig. La banda dejó un precedente e influencia para otros artistas de música electrónica, ya que fueron en menos en su localidad los primeros en mezclar música house con guitarras muy muy pesadas. Se desintegraron en el 2002 y algunos de sus miembros formaron otro par de bandas llamados Total Access Control, a quien vamos a tener muy pronto aquí en Electroshock, y The Sonic Boom Foundation, que hasta la fecha están activos, lo que significa que no hay ninguna esperanza de que esta banda se vuelva a reunir algún día. Y de verdad, qué lástima, porque esto que escucharon hace un momento, que pertenece a su álbum del 2001, High Life, la verdad es un discazazazazo, pero es un gran álbum que solamente los fans de Think About Mutation entendemos, ya que no es una banda muy, muy fácil de digerir. Lo que escucharon fue Superman, que este fue el tercer sencillo del álbum High Life, pero nunca apareció en formato de sencillo, sin embargo, sí lo fue. Y bueno, Think About Mutation, aquí no está tan marcado ese estilo que desarrollaban en sus primeros álbumes, pero era como una extraña mezcla entre hijos, ¿qué les podría decir? Es como si Cubanade hubiera cambiado de vocalista y hubiera metido a Les Claypool de Primus a comandar la banda. Así es Think About Mutation, así fue desde sus inicios. Y bueno, pueden encontrar en YouTube, hay una página, hijos, no me acuerdo ahorita cómo se llama la página, pero busquen Think About Mutation Live y les van a aparecer ahí varias presentaciones en vivo de shows que han estado subiendo, shows completos, para que se den cuenta de el potencial que tenía Think About Mutation en su momento. Y bueno, vamos a pasar ahora a otra artista, nuevamente ahora de Alemania, bueno, más bien de Alemania nos vamos a mover ahora a Noruega, y pues esto les va a caer súper bien. Vamos a presentar lo más reciente de Echo Image, sin duda uno de los más grandes y representativos nombres de la escena synth pop y future pop en la primera década de los 2000, justo en la cumbre de la popularidad del movimiento. Se colocaron bastante bien con su debut Compophonic, compitiendo con otros grandes nombres como Apoptigma, Berserk, Division, Mesh, Iris y pues muchos otros más del género, pero de repente, así de la nada, un año después de su debut, se los tragó la tierra, literal, y no supimos más de este proyecto hasta hace un par de años, que su líder y fundador y ahora miembro único, Magnus Ribam, decidió retomarlo. Ha estado lanzando un sencillo por año desde el 2021, así que como que pues mucha prisa de sacar un disco nuevo no trae, y están siendo editados a través del sello Pitch Black Drive, propiedad de Stefan Groth de Apoptigma Berserk, y los dejo con el más nuevo sencillo. La verdad es una chulada, todos y cada uno de los nuevos singles que ha estado sacando Echo Image, la verdad son de lo mejor. Aquí está lo más nuevo y esto se llama Off Truth, Echo Image. Electroshock. Yeah. Bien, ya nos extendimos en los bloques anteriores, ahora sí ha llegado el momento de meterle el acelerado, si no ya no voy a tener tiempo al final para despedirme. Y lo que escucharon hace un momento fue así, sin más y más, al proyecto Black Car Burning, el nuevo proyecto paralelo de Mark Hawkins de Mesh, para quien lo alcanzó a reconocer en ese timbre inconfundible de voz, o bien pensó que era Mesh, que no había escuchado esto, ya lo habíamos pasado en programas anteriores. Fue el proyecto Black Car Burning, así se llama. El álbum al que pertenece este track Reset se llama Watching Sleepers y fue editado a través del sello Cop International. Es un gran, gran álbum. La verdad es que, pues bueno, es Mesh, pero no sé, siento que es un Mesh más rockerón. La verdad es que es un gran disco para todos los fans de Mesh. Definitivamente tienen que escucharlo. Y lo que viene enseguida... Esto no se los habíamos pasado antes. La verdad es que no había encontrado yo información acerca del proyecto y por eso fue que fui aplazando la salida de música de este gran, gran proyecto que se llama Ten o 10 en español. Es un proyecto solista del músico y diseñador gráfico Sean Forsythe, quien desde el 2009 viene produciendo música bajo ese nombre, pero además de este ha creado otro par de proyectos de nombres Dead Boy y más recientemente Dear Suicide, y Aten, que se escribe con un 10 entre un par de signos de dos puntos, así como lo hace también Wumpscut. Define el concepto de este proyecto como una idea de la belleza a veces cruda y rota a través de la forma de paisajes sonoros oscuros y una programación de batería distorsionada y áspera. Bueno, diseñador gráfico tenía que ser. Los dejo con lo más reciente de Ten y espero que lo puedan escuchar. Los álbumes anteriores están en Bandcamp, también en streaming. La verdad es un gran, gran proyecto dentro de la música oscura, muy cercano a lo que hace... a lo que se hace dentro del movimiento Rhythmic Noise, pero en una vertiente más oscura y más experimental. Y bueno, sin más, aquí los dejo con esto que es lo más reciente de Ten, de su más reciente EP de este 2023, valga la redundancia. Y el EP se llama Filth in Me y lo que van a escuchar enseguida se llama The Old Hand con Ten. We'll be right back.

Regresamos a Electroshock, es de la segunda parte del episodio número 379 y hace unos instantes otro estreno más a cargo del proyecto Templar, proveniente de Berlín y formado únicamente por el músico y productor Thomas Chalandon, cuyos inicios en la música datan del 2016 con otro proyecto de IBM llamado Imperial Black Unit, y en el 2021 deciden emprender esta carrera solista dentro del género Rhythmic Noise y es fichado por el sello Hans Productions, con quienes lanza su debut Myths and Consequences, y dos años después llega esta nueva producción titulada HACE, cuyo significado desconozco, pero qué buen disco, como todo lo que edita Hans. Esto fue Near Distant Future con Templar, y ahora vamos a otro bloque más, un bloque sin pop, pero antes de ello quiero recordarles que esto lo escuchan únicamente a través de Underprod Radio, y también que tenemos una repetición de este programa por si apenas están conectando. La repetición es el próximo martes a las 8 de la noche y no hay más. Solamente hay una repetición de cada programa de estreno, y el podcast se edita hasta el mes de septiembre. Así es que si no quieren esperar hasta septiembre para escuchar cada uno de los programas, está la opción del martes. Ahora sí que si quieren cuajarse y decir, no, yo prefiero aventarme todo de un jalón, pues espérense al mes de septiembre, que vamos a tener el nuevo paquete de programas de Electroshock de agosto. Y ahora sí, llega el turno de presentar lo más reciente de PsyEvia, un proyecto liderado por el señor Yves Chappell. Para quienes recuerden los inicios de PsyEvia, sus primeros álbumes estaban más inclinados hacia el electroindustrial y la IBM. Tuvieron de hecho una vocalista femenina que luego salió de la banda, y finalmente Yves decidió redirigir su sonido por algo más dirigido al trance, electro clash y dark pop, algo muy similar a lo que hacen otros proyectos como Delirium y Conjure One, y les ha funcionado bastante bien. De hecho, podríamos considerar que PsyEvia es otra banda más de Heavenly Voices. Su última producción hasta hoy es Bittersweet del 2022, y de ahí se ha extraído un nuevo sencillo, el tercero para ser más exactos, y sin más aquí los dejo con Healing de PsyEvia. Electroshock. Hace un instante desde Boston, Mary Catman, a quien ya les habían mencionado, pues participó en varios discos de Cy Evie en el 2016. Por ello me pareció buena idea empatarlos en este bloque. Y esto fue de su más reciente EP llamado Swallow, aparecido el 2 de junio. Nuevamente se los recomiendo mucho, lo pueden encontrar en streaming en Bandcamp. Y vamos a cerrar este programa con broche de oro, con lo más reciente del proyecto alemán Chain Reactor, formado en el 2009 como dúo y que actualmente funciona ya como un proyecto solista del músico y productor James Minor. Chain Reactor, desde el 2009 y a la fecha, ha lanzado nada más y nada menos que la nada despreciable cantidad de 9 álbumes de estudio, y aunque yo sentí que a partir del cuarto álbum, en el que le bajaron significativamente la velocidad, se volvieron muy monótonos, la verdad es que luego de un par de años de no escuchar esos discos, les tomas da mucho gusto, porque realmente no son malos álbumes. Lo malo es que Chain Reactor nos acostumbró a tracks muy rápidos, y bueno, este disco está más en la línea del quinto disco para acá, pero en algunos tracks siento que retomó algo del viejo Chain Reactor y eso se le agradece. Sin más, aquí los dejo con lo más nuevo de su producción Venom de este 2023. Aquí está Chain Reactor con Das War der Ven. Thank you. Bien, rápidamente cerramos esta emisión del día de hoy nuevamente con Philip Munch, y esto fue Still Angry de su nueva producción New Ritual Music, una producción del 2023 para la Ansen. Y pues bueno, para quien no sepa quién es Philip Munch, simplemente pues les digo que él es el líder de Synapscape en su faceta como solista. Este ya es su 13th álbum, y pues con esto Industrial Head nos despedimos el día de hoy de esta emisión, y pues les agradezco nada más a todos ustedes como siempre por estar al pendiente de cada una de nuestras emisiones. No se pierdan el programa el día de mañana domingo a las 2 de la tarde, la última, única y última repetición de la segunda parte del especial de Liveback que estamos haciendo a través de The Wax Track Hour, y el próximo martes es la repetición a las 8 de la noche de esta emisión, para que estén pendientes si no la escucharon completa o bien no la escucharon el día del estreno. Bueno, muchísimas gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana. Underbroad Radio.